musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tendremos nuevos episodios de Le Temes a la Oscuridad. La sociedad de medianoche tiene más historias que contar, ya que la serie, que durante 7 temporadas transmitidas de 1992 al 2000, reunía a un grupo de amigos para contarnos relatos terroríficos frente a una fogata en medio del bosque, está de vuelta en Nickelodeon, en un formato pequeño, que será lanzado en octubre de este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.